Este es el bar. El bar donde yo estuve, donde lo pasé muy bien. Trabajé mucho, pero lo pasé muy bien. Este es mi padre. Este es un tío, el hermano de mi padre, y este es un señor de Santa Coloma. Era, entrabas por una puerta y a un lado tenía, o sea, luego entrabas de frente, estaba el bar y a la izquierda estaba la tienda. Era, estaba separado, pero, y ahí estuvimos hasta que mis padres murieron. Cuando mis padres murieron, pues... Y luego esto, no sé si no sería, porque después vendía, teníamos lotería, o sea, la quiniela. Hacíamos también sellábamos quinielas de fútbol, entonces, no sé si aquí a lo mejor no sería donde estaban puestos los resultados. No lo sé, o no. No me acuerdo. Aquí había quedado la cinta de Navidad, se conoce que... para que quedara para el próximo año. Porque era esto, ¿no ves que es como una de esas de...